Davy Jones and Walker, driving and stealing in a drunken state. And I'll be rocking my rise all the way to hell. Cause most still in it, me, but I got that feeling. And I have most still, and I'm rhyming and stealing. Most still in it, me, but I got that feeling. And I have most still, and I'm rhyming and stealing. Most still in it, me, but I got that feeling. Cause I have most still, and I'm rhyming and stealing. Most still in it, me, but I got that feeling. I have most still, and I'm rhyming and stealing. Most still in it, me, but I am most still. Síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. We'll be right back. síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. Para poder salvar una buena unión, un matrimonio y una familia. La impotencia termina muchos matrimonios rápidamente. Y les voy a decir cómo se cura la impotencia. La impotencia se cura en el momento en que se desinflama la próstata. Primer paso. El segundo, hay que acabar, si usted quiere una mujer activa, que ande detrás de usted buscándolo todos los días, no la ponga a trabajar 8 y 10 horas diarias y después usted llegar a la casa, la mujer bien cansada cuidando niños, y usted viendo televisión y sentado allí viendo el periódico, y la mujer con los niños y trabajando más fuera que trabajó en la calle, y entonces usted cuando llega a la cama a acostarse, pues no encuentra sino una mujer desbaratada ahí que ya no sirve ni para nada, no sirve para nada, porque va a servir una mujer bien cansada. Entonces, no pida y no chille. Esa es otra cosa. Otra cosa que le daña la libido a los hombres y van perdiendo las ganas de tener sexo con la mujer. Otra cosa es la mujer, al tener tanto trabajo, pues no tiene tiempo ni de ver una película, ni de ver cómo se hace la seducción del marido. Al marido, al principio, los primeros años, no tiene que seducirlo. ¿Por qué lo va a seducir? ¿Cómo? Si es que el marido tiene toda la potencia. Y el marido lo seduce cualquier ropa interior colgada en una cerca, como cualquier escoba con bata. Eso seduce a todos los maridos. Palabras.

aquellas broncas y borracheras. Black, black, black, locas, good, droga dura en las callejuelas. Black, black, black, locas, good, todos son recuerdos y pesadillas cuando no detrás la policía. Black, black, black, black, black, locas, good, black, black, black, black, black, locas, good now. Fun, fun, black, locas, good, fun, fun, black, locas, good, fun, fun, black, locas, good, fun, fun, qué triste. Fun, fun, qué triste. Fun, fun, fun, fun. Black, black, black, black, black, no caso. Black, black, black, black, black, no caso. Black, black, black, black, black, no caso. Black, black, black, black, black, no caso.